Esto es un servicio más de Radio Sabotaje para la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Breviario político académico cultural. En el Diccionario Hispánico Universal puede leerse lo siguiente: tolerancia, transitivo, sufrir, llevar con paciencia, disimular lo que no es lícito sin consentirlo expresamente, soportar, llevar, aguantar. Tolerar implica soportar. En una relación entre desiguales, donde uno está por encima del otro, siempre es uno quien carga con las consecuencias de las acciones del otro. Las soporta, las aguanta, las tolera. Radio Sabotaje. Tolerancia. Valor de la democracia o condición de la opresión.